si siempre estoy contigo. Y aún así me siento sola. Pero nada te ha faltado, no tengas miedo. Lo que no tengo es amor, pero yo te quiero. En el amor no existe peros, cuando se ama de verdad. El corazón no siente miedo, se entrega todo con pasión. Son cosas del corazón, sorpresas del destino. Hay historias de amor que no tienen final. Había todo entre tú y yo, pero nos falta. ¿Sabes una cosa? A mí nunca se me va a acabar esa pasión, la pasión que siento por ti. Entonces, hay que volver a intentarlo.